Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos en la medianoche del miércoles al jueves en Oír Gestiona Radio Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. OírGestionaCantabria.com. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos. Aunque la época de todos los santos y difuntos ya haya pasado, parafraseando la canción de los Monsters, siempre es Halloween en la cripta, y por eso hoy se llenará de formas espectrales. De nuestra fonoteca recuperamos la grabación que el escritor e investigador Fran Renedo nos cedió en su día, amablemente, en la que nos relataba el caso de un lugar encantado de Cantabria, la misteriosa Casona de Pontejos. También volveremos a escuchar la historia, adaptada para la ocasión, del clásico literario de Washington Irving, La leyenda de Sleepy Hollow. Por supuesto, no faltará el tránsito planetario semanal de Margit Glassell, ni la sección de Helen de Ripa, Mis malos queridos. Esta noche, su protagonista será Eduardo Robledo Puig, el ángel negro. Asimismo, contaremos con la magnífica voz de las tinieblas, Jordi Armisen, quien nos narrará a lo largo del programa los microtextos poéticos y oscuros escritos por Raven Lefend, habitante de la Cueva Gótica de Ecuador, al cual mandamos un envolvente y sombrío abrazo. Y comenzamos esta velada con lo nuevo de Sopor Eternus, titulado Mitternacht, en cuyo primer single, Ana Barney Cantodea, interpreta una canción tradicional sefardí, La Primavera. Estamos ya dispuestos a recibiros. No olvidéis pasar por recepción y recoger la llave de vuestra habitación para disfrutar de las magníficas instalaciones de este, nuestro peculiar hotel. Bienvenidos al capítulo 449 de Proyecto Terror. Thank you. la prima vez que te metí de tus ojos me enamoré, la prima vez que te metí de tus ojos me enamoré. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. La voz de las tinieblas presenta escrito por Raven Leffen. Si alguna vez la desesperación hace presa fácil de mi cuerpo y no llego a soportarlo, rodéame con tus brazos y calma mi impotencia. Si en alguna noche lejana me pierdo y la luna deja de guiar mi sendero, encuéntrame con la llama de tu amor y haz que regrese junto a ti. Si algún día parto de este maldito mundo y no me alcanza el aliento para despedirme de ti, besa mis inertes labios. Así me llevaré el dulce néctar de los tuyos. ¿Te puedo pedir un favor? Jamás te alejes de mi lado. Amor fantasma, alma, me parece oír tu voz a lo lejos, silente, sonrisa muerta. Caminas hacia mí clamando tranquilidad, perdido en las estrellas de otros cielos, extasiado por voces de fría falsedad. Te condené al infierno un día de junio, sin saber que lluvia y neblina sola habías de caminar. Te rescataré. No perteneces más al mundo de las sombras. Los mares de olvido te han hecho naufragar. No habrá más tormentas ni barcos fantasmas aquí. Vuelve a mí, aunque creas que hay una trampa en cada sueño, que la esperanza es un castigo más. Deja atrás su sonrisa y su rostro, una sombra fugitiva que jamás pudiste alcanzar. Un milagro que se aleja más y más. En las arenas de un mundo de amor fantasma, mi nombre escribirá y recordará que fui yo quien más lejos lo llevó a navegar. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Thank you. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Venus en Sagitario desde el 16 de noviembre al 10 de diciembre de 2014. La diosa de amor es la primera de los planetas personales que sale de las profundidades escorpiónicas para caminar libre por las estepas infinitas de Sagitario en busca de nuevos horizontes. Poco a poco, la energía de Sagitario se hará fuerte en el clima cósmico mientras transitarán en breve varios planetas personales por esta zona del zodiaco. Después de Venus, este sábado, a las 10:38 de la mañana en España, entrará el Sol en este signo y sin que pasen muchas horas, a las 13:32 tendremos la Luna Nueva en Sagitario. Mercurio también saldrá de Escorpio el 28 de noviembre para aportar su energía a la onda Sagitario hasta el 17 de diciembre. Pero bueno, Margit ya nos irá comentando. De momento, Venus es la protagonista. Nos va a ir bien esta expansión. Se terminaron los sombríos mundos del Hades, los dramas y crisis de transmutación para ahora poder respirar un poco en nuestras relaciones. Hace pocos días leí a Margit una frase que decía: al ser un ser humano, tienes todos los ingredientes para convertir tu vida en un infierno. ¡No los mezcles! Esta frase podría salir de la boca de nuestra Venus en Sagitario. Desdramatizar, buscar nuevos horizontes, ser positivos y sobre todo no perder la fe en nosotros mismos. Siempre pensamos que Venus solo trata del amor y de las finanzas, pero en realidad favorece en gran manera el amor propio. Sin ese amor y respeto por nosotros, no resultará imposible amar a otro. Así que incluso con las cenizas aún pegadas de los infiernos escorpiónicos, ahora es el momento de ser positivos y buscar nuevos horizontes. Venus en Sagitario nos diría: alegra esa cara, ponte guapo y no estés triste. El mundo es grande y tienes muchas aventuras por delante. Durante su tránsito podemos explorar nuevas formas de estar, de relacionarnos más positivamente, salir de las luchas de poder y, sobre todo, dejar atrás todas las relaciones tóxicas que impiden nuestra felicidad. Si durante Escorpio hemos profundizado, integrado nuestra sombra, trabajado nuestras emociones más conflictivas, hechas las paces con nuestros demonios, ahora tenemos derecho a vivir nuevas experiencias más alegres y enriquecedoras. También con nuestras finanzas es el momento de aventurarnos un poco en la dirección del crecimiento y probar cosas nuevas para permitir la abundancia en nuestro mundo. No hay que olvidar que Sagitario está gobernado por Júpiter, el superpositivo de entre los planetas, una especie de mecenas o ángel protector que abre puertas a infinitas oportunidades que podemos aprovechar. Venus está formando una cuadratura con Neptuno en Piscis, exacta hoy jueves a las 15:55 horas y activa durante un par de días más. Es un aspecto de trabajo que nos indica que a veces idealizamos demasiado a las otras personas. Ser positivos no significa ser ilusos. Es un momento donde tenemos que estar alerta y no permitir que los demás nos manipulen a su antojo o que nos engañen las apariencias. Si escuchamos nuestra intuición, sabremos cuál es la verdad. Neptuno está poderoso, acaba de entrar en modo directo y puede favorecer nuestra sensibilidad y compasión. Es distinto amar libremente, Venus en Sagitario, a amar desde el deseo y la compulsión, Venus en Escorpio. Si creamos este espacio, podremos transformar la cuadratura con Neptuno en algo constructivo, libre de sus brumas y confusiones y lleno de un amor más grande, más universal, que por supuesto incluye nuestro propio ser. On the ball, on the ball, almost real, not here at all. Paying pennies, paying kind, dress and rags for dinner. Staying at the hotel, it's the pivot for the sinner. Lose one another again and again. Rebellious creature, don't it make you feel frail? Hey, hey, hey, hey, ha, ha, ha.

Visítanos en las redes sociales, facebook.com/proyectoterror. Intimando con la soledad. Intimando con la soledad vino a mí tu recuerdo, aquel recuerdo vago de tu sonrisa, de tu voz, de tus caricias. Intimando con la soledad vino a mí tu recuerdo, que hace temblar mi cuerpo y eriza mi piel hasta congelarla, al punto de desfallecer. Intimando con la soledad, mi mente divaga entre océanos de locura y razón, y al cerrar mis ojos me sumerjo en los tuyos, cuando en medio de sueños siento tu mano rozar mi fría piel. Intimando con la soledad vino a mí tu recuerdo, el recuerdo trajo a mí tu imagen, tu etéreo ser, ese ser que ahora es inalcanzable e imposible de vislumbrar. Al abrir mis ojos, una vez más. Muerte 2. Estando solo otra vez, caminando en la penumbra de la eterna noche, deseo morir una vez más y así saciar mi sed de angustia y desesperación. Sarcástica sonrisa de maléfica soledad, es así como te muestras ante mí, muerte. Hoy despierto más congelado, como jamás lo estuve en mi vida. Viniste hasta mí y me arrancaste la existencia, como cuando el viento de la pálida tiniebla arranca las hojas de un árbol seco. Ese árbol es mi alma que va quedando desnuda y moribunda por el inevitable paso del tiempo. El correo de la cripta. proyectoterror@yahoo.es. Y de nuevo en Proyecto Terror echamos la vista atrás y recuperamos un archivo de audio del año 2007. Esta noche os ofrecemos un nuevo archivo del escritor e investigador Fran Renedo. Colaboró con nosotros y realizó varias grabaciones que estuvimos emitiendo aquí en Proyecto Terror. Y en esta ocasión, Fran Renedo nos habla de una historia terrorífica. La de la Casona Encantada de Pontejos, aquí en Cantabria. Por cierto, este es un caso incluido en su libro Enigmas de Cantabria. Una publicación que no debéis perder. Echadle un vistazo y disfrutad de todos los casos que narra Francisco Renedo. Y para muestra, un botón. No lo quieres entender. Entramos de lleno en la Casona Encantada de Pontejos. Locura, una frivolidad, una noche salvaje. La casona parece ocultarse en medio de un enorme eucaliptal que entre las poblaciones de Pontejos y Gajanos existe, al sur de la bahía de Santander. Parece querer disimular los inquietantes fenómenos que supuestamente ocurren en su interior. Ángel, junto a sus compañeros de trabajo,

El hecho de que tuviera estos apodos es porque cuando empezó a ser malo querido, cuando cometió sus fechorías, aparte de que contaba con apenas 20 años, era un chico muy agraciado físicamente, con cabello largo y cobrizo, facciones muy finas, pecas y unos enormes ojos de color azul. Aunque la verdad que aunque parecía un lindo querubín, realmente era un monstruo. Nació, como hemos dicho, en Argentina, concretamente en la capital, el 22 de enero de 1952. Y siempre fue un chico inquieto y problemático. Carlos Eduardo no tuvo una infancia lo que se llama realmente terrible, ya que su familia era de un origen social medio e incluso bastante religioso. Estudió en un buen colegio, hizo cursos de piano, estudió inglés, alemán. Incluso sus padres querían para él que hiciera la carrera de ingeniería. A pesar de contar con estas comodidades, Puch era un chico bastante intratable. En el colegio siempre tenía problemas con sus compañeros y profesores. Rechazaba la autoridad. No le gustaba nada obedecer y era acusado constantemente por mal comportamiento. Era un chico bastante rebelde. Empezó a robar cosas a sus compañeros del mismo colegio, no porque los necesitara, sino simplemente porque disfrutaba haciéndolo. Dijo posteriormente que eso le producía adrenalina. Con 15 años consigue engatusar a un compañero para que lo siguiera en sus fechorías. El nombre de este joven era Jorge Ibáñez y también era un chico problemático, así que se hicieron amigos enseguida. Empezaron a realizar robos mayores. El primero de ellos, una moto con la que empezaron a robar a los peatones que iban por la calle. La familia de Puch poco podía hacer. La madre fue diagnosticada de maníaco depresiva y su padre decidió enfocar sus esfuerzos en cuidar a la esposa, ya que su hijo se le fue de las manos. Con 17 años, los dos jóvenes, Robledo e Ibáñez, planearon robar una joyería y lo consiguieron con cierto éxito. Todo salió bien, pero solo robaron baratijas. A pesar de ello, este atraco les dio la confianza necesaria para dar un nuevo paso. Pero el 14 de febrero de 1969, cuando nuestro amigo tenía los 17 años que hemos hablado, fue detenido por el robo de esa moto que ya hemos hablado y fue encerrado en la cárcel por solo 20 días, ya que confesó el robo al director de la escuela, justificando esa actitud por problemas familiares, principalmente por su padre, que se había desentendido de él para cuidar solamente de su madre. Hemos dicho que estuvo 20 días recluido en un centro de menores. Este centro apenas tenía seguridad y empezó a mantener una especie de máscara de cordura. En esos 20 días empezó a comportarse como un chico hasta modelo e incluso consiguió engañar diciendo que solo había sido un hecho aislado, que había sido motivado por esa falta de cariño de su padre, por la enfermedad de su madre, y que realmente se iba a portar bien. Nada más lejos de la realidad. A pesar de esto, muchas compañeras de la escuela le encontraron muy atractivo e incluso muchas confesaron estar enamoradas de él, ya que hemos dicho que fue un chico muy agraciado físicamente. Pero Robledo Puch no mostró mucho interés hacia ellas, por no decir que las ignoraba completamente, ya que prefería la compañía masculina. En marzo de 1971, los dos amigos entraron en un almacén para robar un total de 350.000 pesos de la época, unos 35.000 euros. Antes de huir, Robledo disparó al dueño y al sereno del establecimiento tiros en la cabeza con un revólver. Las dos víctimas estaban dormidas. No había hecho falta matarles, pero Robledo no pensaba lo mismo. Dos meses después, los dos amigos entraron a un negocio de repuesto de automóviles. La idea era simplemente robar algunas piezas para el coche que tenía Robledo, que se había marchado de casa y empezó a tomar, digamos, las riendas de su vida. Se encontraron con una pareja y la niña recién nacida en una de las habitaciones del inmueble, y Robledo no dudó en ejecutar al hombre de dos tiros, sin ninguna explicación. También le disparó a la mujer, pero sobrevivió solo para ser violada por Ibáñez. La crueldad de Robledo Puch quedó patente al acercarse a la cuna de la recién nacida y dispararla para que dejara de llorar. Afortunadamente, falló y la bebé sobrevivió. Después, robaron algunos instrumentos y unos 40.000 euros que había en el edificio. La mujer logró salir con vida del atraco y describió al autor de los disparos como un chico de pelo largo. Poco más tenía la policía para investigar. Reconocieron que los ladrones actuaron con una violencia inusitada, pero no pudieron llegar a ligar este crimen con el de los anteriores, con los del almacén anterior. En mayo de ese año, es decir, apenas 2 meses después del primer crimen, Robledo y Báñez volvieron a actuar. Esta vez entraron en un supermercado y después de embolsarse 200.000 euros y no encontraron ninguna resistencia, tuvieron la mala suerte que se encontraron con un sereno. Allí también nuestro protagonista le mató. Los asesinatos por Robledo Puch eran totalmente innecesarios y cobardes, pero a Ibáñez le importaba muy poco que su compañero de andanzas fuera tan asesino, que disparase a sangre fría. Las diferencias entre ambos llegaron cuando Robledo Puch conoce a un tercer hombre, Héctor Somoza, un joven de 17 años con el cual Ibáñez no llegó a congeniar. No confiaba en el nuevo socio que Robledo le había presentado y allí empezaron los problemas. El dinero se les iba tan rápido como venía, ya que se gastaba mucho en prostíbulos y en bares. Entraron en un nuevo supermercado, pero esta vez fueron descubiertos por un guarda, el cual también fue asesinado a tiros por Robledo. El botín es de más de 500.000 euros, así que abrieron una botella de un buen whisky para celebrar allí mismo el botín. La policía seguía sin encontrar ninguna prueba sobre estos crímenes, pero empezaban a relacionar, ya que todos tenían en común la violencia y los disparos, incluso el calibre de las armas era el mismo. Los amigos seguían despilfarrando el dinero que robaban. Iban de bar en bar, de hotel en hotel, no tenían destino fijo. Recordemos que Robledo Puch había abandonado el hogar familiar y no tenía un hogar fijo con su compañero. Todo lo que robaban lo gastaban en hoteles, también precisamente para intentar evitar dejar pistas sobre el paradero, ya que al no tener un domicilio fijo, la policía no podía relacionarle con los mismos hechos, ya que también cambiaban de ciudad constantemente. En una ocasión, Ibáñez obligó a subir en el coche a una chica de 16 años con la intención de abusar de ella. Llegaron a un lugar solitario. Jorge Ibáñez la viola en el asiento trasero. Robledo simplemente se quedó mirando la escena, pero su compañero lo echa del auto. Espera fuera del coche a que Ibáñez termine lo suyo, impaciente. Una vez terminada la violación, Ibáñez le grita a la muchacha que se vaya, no sin antes amenazarla de que no cuente lo sucedido. Esta sale corriendo aterrorizada. Al verla huir, ambos criminales se miran y Jorge Ibáñez le ordena a Robledo que la mate. Sin mostrar ningún tipo de emoción, Carlos apunta y asesta a la joven 5 disparos que la matan en el momento. También la robaron el poco dinero que llevaba encima. El 24 de junio de ese año, Ibáñez pone los ojos en otra chica a la que quiere violar. Robledo lo acompaña y secuestran a una modelo de 23 años. La llevan al mismo sitio donde habían asesinado al anterior joven. Ibáñez trata de abusar de ella también en el asiento trasero, pero la mujer sabe defensa personal y consigue evitar la violación. Frustrado entre la resistencia de la joven, decide dejarla ir y abre la puerta del coche. Robledo, que también estaba haciendo guarda afuera, espera que la muchacha le dé la espalda y la dispara 7 veces y también la roban lo poco que llevaba encima. En agosto de ese año, es encontrado un cuerpo dentro de un coche destrozado. En un principio pensaban que se trataba de un accidente de tráfico. La víctima es reconocida como Jorge Ibáñez y hay sospechas sobre si se trata de un accidente o un crimen cuidadosamente planeado. Posteriormente, muchos asegurarían que Robledo Puch había estado detrás de la muerte de su compañero, ya que había salido ileso de ese accidente. considerando la frialdad y el hecho que quería integrar a sus andanzas al joven Somoza, del cual hemos hablado antes, que era rechazado por Ibáñez, no es nada descabellado pensar que así fuera. En noviembre de ese año, Robledo vuelve a las andanzas, en esta ocasión acompañado por Somoza. Entran a un supermercado de madrugada, con el único objetivo de robar. Como no encontraron dinero, Robledo se enfada y empieza a gritar, a abrir puertas y a destrozar todo lo que encuentra a su alrededor. En una de las habitaciones del inmueble, que estaba en las plantas superiores del supermercado, se encontró con un guarda que estaba de turno. Aunque estaba dormido cuando Robledo lo encontró, este lo asesinó de un tiro en la cabeza. Inmerso en esa orgía, el joven seguía buscando víctimas en ese inmueble y sabía que la gente confiaba rápidamente en él, ya que pensaba que esa apariencia física, esa cara angelical, le iba a salvar de posibles reconocimientos de víctimas que sobrevivieran. 2 días después de este último asesinato, entraron en una empresa de fabricación de coches. Repetían el mismo modus operandi. Se colaban de madrugada y encontraron también al vigilante dormido. El botín no fue muy numeroso, por lo que nuestro protagonista propone a Somoza planear otro ataque en breve. Robledo recuerda donde años atrás su madre había comprado un coche y había pagado el contado. Y también recordaba cómo la mayoría de los compradores de los coches en este local, en este centro en concreto, se pagaba al contado, con lo cual pensó que allí realmente iban a obtener un buen botín. Allí se dirigieron y tomaron como rehén al vigilante y a punta de golpes de revólver, Somoza le ordena que les lleve hasta el lugar donde se encuentra el dinero. Al llegar a la caja fuerte, Robledo le ordena que se arrodille. Lo ejecuta de 2 tiros en la cabeza, mientras Somoza consigue abrir la caja fuerte para huir en un vehículo que abandonan más tarde. Carlos Robledo empezó a cansarse también de este compañero, ya que cada vez encontraba menos botín y le costaba más repartirlo. Según él, Somoza le estaba trayendo mala suerte. Aún así, planearon otro robo, esta vez en una ferretería. Repetían el mismo método, asesinaban a los guardas que encontraban y iban a por el dinero. Como he dicho, Robledo Puch ya no soportaba a su compañero, ya que decía que cada vez eran menos numerosos, menos cuantiosos, y le daba más pereza repartirlo. Es más, que desde que estaba con él, su suerte iba menos, que cómo podía ser. Así que Robledo Puch decidió lo más fácil para él, asesinar a su cómplice. Héctor Somoza fue encontrado en el lugar de los hechos, muerto a balazos y con el rostro desfigurado, ya que su compañero, después de matarlo, le quemó la cara con el soplete y también quemó sus dedos tratando de dificultar su posterior identificación. Pero el asesino había olvidado algo muy importante, ya que a la policía le bastó con vaciar los bolsillos de Somoza para encontrar sus identificaciones. Este nombre los guió prácticamente de inmediato al de Carlos Robledo Puch, con quien solía desaparecer varios días, ya que Somoza, siempre que se iba, avisaba que con quién estaba, avisaba a la familia de que se iba unos días con su buen amigo. El 5 de febrero de 1972, la policía da con Robledo Puch y es detenido cerca de su casa, ya que en esa ocasión había acudido a ver a su madre enferma. Los periódicos mostraban fotografías del cruel ladrón y asesino que mantuvo en vilo a la ciudad durante tanto tiempo. No se podía creer. Las reacciones más típicas eran que cómo ese niño con ese rostro angelical podía ser el responsable de tantos asesinatos. Todos los psiquiatras de Argentina querían entrevistar al pequeño mozo que la policía tenía entre manos. Mientras duraba todo lo que es el largo periodo del juicio, el pequeño asesino apenas mostraba ningún tipo de excitación o de compasión ante los medios. No mostraba su rostro ningún tipo de emoción. Cuando se fueron probando uno a uno sus crímenes, el pueblo quería lincharlo, aunque sí es cierto que había gran parte de la población que seguía incrédula ante que ese joven de 20 años, de rostro tan dulce, fuera capaz de haber cometido tantos crímenes. Con solo 20 años, Carlos Robledo Puch se había convertido en el mayor asesino múltiple de Argentina. cargó un total de 10 homicidios calificados y uno en homicidio simple. También se sumaron una tentativa de homicidio, una violación, un intento de violación, 17 robos, dos raptos y varios hurtos. El juicio duró poco. Fue condenado a cadena perpetua, no sin antes amenazar a todos los presentes en el tribunal. Esto fue un circo romano. Algún día saldré y los mataré a todos. Más de alguno sintió horror cuando, a solo un año de su arresto y condena, Carlos Robledo consiguió escapar de la cárcel. Afortunadamente fue encontrado solo 2 días después de su fuga en un bar. Lo redujeron y en esta ocasión la prisión fue de máxima seguridad. Actualmente, Carlos Robledo Puig sigue tras las rejas. Ostenta el dudoso honor de ser el reo que más años lleva en la cárcel de Argentina. Ha sido visitado por distintos psiquiatras, quienes han sido incapaces de diagnosticarlo. Es más, muchos han preferido alejarse de él a mitad de los estudios. Así, completamente solo, Robledo Puig se apaga poco a poco en la cárcel, sufriendo de algunos episodios psicóticos, como en el año 2001, cuando se puso un mantel a modo de capa y gritó frente a otros reclusos que era Batman, para luego prenderle fuego a uno de los talleres de la cárcel, por lo que fue nuevamente evaluado por los psiquiatras de la prisión. Ha tenido numerosas ocasiones para pedir su libertad condicional, pero siempre se le ha negado el beneficio. También ha llegado a pedir que se le inyectase la inyección letal, ya que quería acabar con su sufrimiento. Afortunadamente, los psiquiatras se lo han negado, ya que dicen que una persona que ha causado tanto dolor merece sufrir la misma pena. Listen to them, children of the night. What music they make. The throat is deep and the mouth is wide. Deseamos que vuestra estancia en los aposentos de la cripta haya sido deliciosamente sobrecogedora. Os esperamos en el próximo viaje radiofónico, queridos. Mientras tanto, descansad en paz hasta que llegue el alba y que las sombras os acompañen.